Muy buenas tardes, miércoles 27 de mayo del 2015 y en este momento son 12:27 del mediodía con una temperatura de 33 grados y estamos literalmente sudando la gota gorda. Así que está más fuerte el aire acondicionado puesto en el auto, pero no queda de otra porque la verdad es que está imposible esta temperatura. Y trabajando a la intemperie ya se imaginan ustedes que es tan agotador puede resultar. Hoy comentarles un poquito el balance que voy haciendo en este corto tiempo, porque es corto realmente, es un mes y poco, ni siquiera una semana, que llevo grabando este podcast. Contarles que, si bien es cierto, tiempo atrás he escrito y hasta el momento aún de vez en cuando escribo alguna que otra nota, ya sea en Japón Latino o en Canto, en una revista digital. El tipo de interacción que puede existir con los oyentes de los podcasts es totalmente diferente. Porque en todo el tiempo que escribí, que fue no un mes, no fueron 6 meses, no fue un año, fue más. Son contadas las veces que logré algún tipo de interacción. Pero en este medio, que es del podcast, la interacción es constante. No solo en el Twitter, que de repente sea una red que permita una interacción más directa, sino también en los mismos comentarios, ya sea en la plataforma en la cual yo alojo los podcasts, mi podcast, que es Spreaker, ¿no? En Spreaker están, y ahí he obtenido comentarios. Y también los mensajes directos, ¿no? Dentro del mismo Twitter. Ya sé que me planteé la diferencia y por qué la diferencia. Y creo que lo comentaba con una amiga también podcaster, Sara Cast, Sally Carsit en Twitter, si desean seguirla, que será por el hecho de que, como estamos hablando todos los días, que es mi caso, no pensé hacerlo todos los días, pero la práctica me está demostrando que día a día estoy grabando. No decía y no digo hasta ahora nos vemos mañana porque no sé si lo voy a hacer, pero cuando tengo el momento o hay la oportunidad, termino sentándome en el auto, que al final creo que se convierte en mi cabina de grabación porque ya sé cómo modulo la voz aquí y el audio sale bien, cosa que no sucede cuando lo hago en casa. Cuando lo hago en casa, el audio sale muy bajo y obligo a las personas que están escuchándome a ponerse los audífonos porque ya el audio no lo pueden elevar más. Y eso es un problema que debo solucionar. Por el momento, como he tenido la oportunidad de grabar hoy nuevamente en el auto, no he hecho la siesta porque ayer he dormido un poco más temprano, voy a dormir descansado un poco mejor. Entonces me encuentro aquí conversando con ustedes acerca de mi experiencia, un pequeño balance, si quieren, debería haber sido hecho al mes, me he pasado un poco del tiempo, y es que entre estar contestando las preguntas o las interrogantes que tienen los oyentes o los amigos que tienen a bien escribirme, entonces se va alargando el tiempo, ni cuenta me doy y ya se había pasado el tiempo. Entonces justo dije, es el momento, y es el momento porque no solamente Twitter, ¿no? Porque también hay otros medios de comunicación como es Voxer, Y por ahí tengo bastante interacción también. Una de las personas con quien más converso es con mi amigo Carl Egas, que siempre estamos de repente intercambiando ideas, de repente escuchando algún consejo, y muy, muy agradecido. También converso con el amigo Lector, que está en México, con Abel el Tecniquito, que también está en México, con el amigo Máger, 19, de Colombia. Y es así que va ampliándose cada vez más este tipo de interacción. Y es lo que hace increíble este mundo del podcasting. Creo que al final, no sé si puedo hablar yo por ellos, pero hablo en mi calidad de que hasta ahora no logro todavía decir que soy podcaster, porque justo lo comentaba hoy con Abel en la mañana y le escribía que soy solo aprendiz de podcaster, y que mejor ser así, siempre un aprendiz, porque tengo el deseo y las ganas y las ansias de seguir aprendiendo siempre. Creo que al final esa es la actitud, tener el deseo y las ganas y toda esa fuerza de querer siempre mejorar, aunque a veces la realidad no te lo permita, ¿no? O sea, llámese tiempo, llámese economía, hay infinidad de motivos por los cuales no vayas a poder cumplir ese deseo inicial de querer mejorar. Y el Voxer, como les comento, es una muy buena herramienta también con la cual yo mantengo bastante comunicación. Y justo hoy, comentando con Car acerca de los trabajos que había tenido, porque me estaba comentando que había escuchado el programa, me decía que si había tenido algún accidente en el trabajo. Y le dije que no en un primer momento, y recordando, sí he tenido algún accidente en las fábricas, porque cuando trabajas en autopartes, las piezas con las cuales estás en constante contacto son de metal, y hay algunas que tienen filo. Entonces, a pesar de que puedas estar trabajando con implementos que sean para protegerte, muchas veces las piezas pueden resbalarse y terminan cortándote, ¿no? Que ese fue mi caso. Estuve trabajando con unas piezas que por la forma todos le decíamos banana, obviamente una banana súper grande, pero era una pieza sólida de metal, pero que tenía filo. Y lo que siempre nos decían era, si se cae una pieza, suéltala, no trates de agarrarla, porque ahí en ese momento, cuando tratas de agarrarla, es donde probablemente te cortes. Bueno, yo la solté, pero mi mala suerte fue que la pieza no cayó lejos, sino cayó cerca, tan cerca que cortó el mandil que tenía y terminó haciéndome un corte en la rodilla. Traspasó el pantalón y me cortó la rodilla. Entonces, yo no me di cuenta, solamente sentí que se cayó y ya. Y a la hora que recojo la pieza, me doy cuenta de que sentí algo ahí en la pierna, y era que ya había cortado, estaba manando la sangre. Entonces, inmediatamente llamaron al jefe, me llevaron en un auto de la empresa hasta el hospital más cercano, y ahí hicieron la curación del caso. Me pusieron unos puntos ahí en la rodilla y todo bien. Cómo me trataron y con quién cubría los gastos, ese es un accidente laboral, por lo tanto es la empresa la que tiene que correr con esos gastos, ¿no? Ese es el trámite normal, natural, que sucede si es que tú tienes un accidente dentro del trabajo. Tanto como si estás en camino a o regresando de el seguro puede cubrir esa situación, ¿no? Porque estás dirigiéndote al trabajo, o estás regresando del trabajo, o te ha sucedido el accidente en la misma instalación. Y eso era lo que estábamos comentando hoy con Carl, ¿no? En la mañana. Y fue gracias a él que recordé este tema. Otra de las cosas que yo en un primer momento le dije, no me pasó nada, fue cuando estaba trabajando justo también en esa empresa, pero ya no trabajaba en la línea, sino trabajaba manejando esos montacargas. En Perú les dicen pato. Son para descargar esto, mercadería. Entonces, justo estaba descargando una caja grande y debo haberla cogido mal porque la caja, desde la altura que estaba, imaginemos pues unos dos metros, más de 2 metros, 2 metros y medio probablemente de altura, cayó. La caja de metal cayó y rebotó en el techo y cayó muy muy cerca de mi pierna, muy muy cerca, pero felizmente no pasó nada, no hubo más, un gran susto y nada más, ¿no? En ese trabajo de manejar el montacargas, sí, a veces puede ser, tú lo ves desde afuera y dices, ah, qué bonito el trabajo, pero no es tanto, ¿no? Todo trabajo tiene su pro, todo trabajo tiene su contra, ¿no? El pro es que de repente no vas a estar en la línea, ¿no? Vas a tener que ir y traer cosas y llevar, pero tiene su riesgo. Es bastante arriesgado, aunque no parezca, ese tipo de trabajo. Y otra anécdota que les puedo contar también era cuando trabajaba el turno de noche, ¿no? Porque aquí hay fábricas que trabajan turnos, ¿no? Turno de día, turno de noche. Y cuando tenía los turnos de noche, ahí era el grave problema porque el sueño me vencía, ¿no? Y ya todos sabían que cuando ese aparato, a esa especie de carrito de montacargas, se llama Focu, Focu. Entonces el Focu, cuando veían al Focu más lento de lo acostumbrado, ya sabían que me estaba durmiendo. Porque eso sí, en todo el tiempo que manejé, que fueron bastantes años, eso cabe mencionar, no, nunca me accidenté, nunca choqué, o nunca, a pesar de estar durmiendo, porque me daba cuenta que me había quedado dormido y me despertaba. Yo creo que manejaba en piloto automático porque nunca pasó nada. O por ejemplo, estaba levantando alguna carga y uno tiene palancas al lado derecho, tiene una palanca que es para subir y bajar y tiene otra palanca para tirar hacia ti la mercadería o alejar la mercadería. Entonces me quedaba dormido, supongo yo, cuando estaba levantando la carga, y por haberme quedado dormido, soltaba todo el peso de la mano y elevaba obviamente la carga. Cuando abría los ojos, porque el quedarte dormido son segundos, ¿no? Son segundos, no es que vayas a quedarte roncando, o sea, pierdes el sentido y la conciencia probablemente unos 5 o 6 segundos, más que suficiente como para producir un error o un accidente. Pero gracias a Dios no sucedió. Pero cuando abría los ojos me daba cuenta que tenía la carga súper alta, al tope, y me daba cuenta, ah, te has quedado dormido. Pues no, porque ¿qué voy a hacer subiendo todo eso a esa altura? Pero esos son uno de los inconvenientes que sucede cuando trabajas de día y noche, ¿no? Por más que duermas de día, no es lo mismo. Tu cuerpo no descansa bien y el cansancio se va acumulando, ¿no? En ese trabajo, como he dicho, en ese tipo de horario, estuve más de 2 años. Y ya a las finales de ese periodo de trabajo, cuando había el cambio de horario, porque una semana era de día y una semana era de noche, entonces salía de trabajar, imaginemos que estaba en el turno de noche, y en el turno de noche entraba sábado en la noche y salía de trabajar domingo en la mañana. La semana siguiente me tocaba de día, pero de día iba a entrar el día lunes en la mañana. Entonces ese cambio, cuando hacía ese tipo de cambio, ya muy a las finales de todo ese periodo que les estoy comentando, ya me empezaban unas jaquecas que eran terribles, porque supongo yo no descansaba bien, y ese cambio tan brusco era lo que producía ese tipo de malestar físico. Pero felizmente la fábrica ya dejó de hacer ese tipo de trabajo, y luego ya después de no mucho tiempo después, la fábrica se mudó, ¿no? Como les comenté, que se fue a hacia Miyagi-ken, que es una prefectura que está alejada de aquí, muy cercana a donde se produjo lo de Fukushima y todo lo del tsunami, pero felizmente también para ellos nada malo sucedió y ellos estuvieron a salvo. Entonces, yo pensé que esto iba a ser súper corto y por lo que veo ya son más de 15 minutos. Creo que lo voy a dejar aquí. Creo que eso va a ser todo. Solamente decirles de que uso boxer. Si es que desean comunicarse por ahí también, pueden hacerlo. También uso Telegram, que me parece una muy buena aplicación, superior mil veces a WhatsApp. Pero la gente está en WhatsApp porque WhatsApp, supongo yo, empezó primero y es el que golpeó primero y todos están ahí. Pero la gente que usa Telegram, y nosotros usamos bastante, lo que hacemos podcast, usamos bastante, entonces sí, les puedo asegurar que es una muy buena aplicación. Entonces, eso es todo, amigos. Les recuerdo los métodos de contacto, como siempre. En Twitter, @miyashiropro, @desdeaikawa, y el email desdeaikawa@gmail.com. Eso es todo, amigos. Un abrazo y, si Dios quiere, hasta mañana. Thank you.